loquita en el party, se regaló sola, ni hola de una, se me fue de bola, se monta la demo y robó el software, le desinstalo, coffee, trae una amiga pa' mi brother, y no te preocupes mamita que acá hay de todo, mándalo a la verga tu novio sin mucho joder, vámonos pa' casa después para un privado, después de las 12 mil otros que ya son las Melisa y Julisa están puestas pa' la pichiza, Melisa y Julisa están puestas pa' la pichiza, las dos se encarnizan, las dos se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan. Melisa y Julisa están puestas pa' la pichiza, Melisa y Julisa están puestas pa' la pichiza, las dos se encarnizan, las dos se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, ya. Melisa es the breeze, danza, everything, dancing, get free, aterriza, yo te hago una pregunta de cuando tu nueva misa, ya mi loca, con tantas sueltos te chachiza. Smoking, lingaling, aling, I speaking, coming, coming, rolling, rolling, ese blon la weed, rolling, rolling, tranquila, que Lalo ya le den feel, baile, baile, y suelte, se comienza la requisa, el nuevo de Vitri, la pan para sí, Melisa y Juli, son tremenda puti por aquí, sexo y besentri, peta pa' ser estricto, y cuido los paparazzi, famoso en la city, famoso en la cabi, pura nena que está crazy por el level, cae fácil todita, se pone perri, quiere salir en mi video, está sano de uno, casting de tanto tira, está buena, pero antes era un pare. No son la cara donde sea que ya vamos, son loca de clara y de cuento no andan comiendo, soy un loco, de una le dije si a ti no tan, la regla tuya, mi brother, de una vamos saliendo, que estamos demorando. Vamos a desperder, ya sabes lo que vamos, voy desde violento, me pregunto si cambio, que elegante welcome, esas dos son un caso, ustedes qué hacer. Melisa y Julisa están puestas pa' la pichiza, Melisa y Julisa están puestas pa' la pichiza, las dos se encarnizan, las dos se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan. Melisa y Julisa están puestas pa' la pichiza, Melisa y Julisa están puestas pa' la pichiza, las dos se encarnizan, las dos se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan. Melisa me la llevé fruta caleta, le mando cielo seno mientras íbamos pa' zona. No quiero ser seno, te quiero mamar la chocha. I like dick, big pussy, big pussy nalgona. Lo pasé por la fosa y se puso como loqui. Se tiró un striptease, pa' que le tire money. Prendemos y follamos escuchando a Shaggy. Party, su culo es natu, las tetas son plastic. No se siente cuando follamos, perrita. Adicta al sexo, yo creo que es ninfomana. Es una Barbie culón, está muy rica. Creo que mamarró con tremendo culón. Melisa y Julisa están puestas pa' la bolisa. Y mi mujer está trompuda porque me voy pa' la calle. Julisa y Melisa me llamaron, voy pa' allá. De modo rengoroso, ando copiando de la. Julisa ha sido tremenda judía. Con 17 años, puleas más que mía. Ay, tú, Melisa, no te rías. Si todos ya sabemos que las dos son una grilla. Le gusta hacer tortilla con su amiga, la diablilla. Si no le meto sequilla, perra. Rasadita polilla, se mete una pastilla y se la loco el pestilillo. Aparento zanahoria, pero soy el propio grillo. Melisa y Julisa están puestas pa' la pichiza. Melisa y Julisa están puestas pa' la pichiza. Las dos se encarnizan, las dos se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan. Melisa y Julisa están puestas pa' la pichiza. Melisa y Julisa están puestas pa' la pichiza. Las dos se encarnizan, las dos se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan.